Sí, señor, gracias, señor Layton. Estamos ya desarrollando unos proyectos desde fines del 2012, la construcción de una concha acústica, lo cual nos tiene que obligar a que desarrollemos actividades turísticas más en nuestro municipio, también por cerca de 500 millones de pesos, la pavimentación en concreto rígido de cerca de 700 metros también lineales. Estamos terminando una pavimentación en la vereda, eso es aquí en la parte urbana, estamos terminando la pavimentación allí en una vereda que se llama Paradero Chipalo, donde en convenio con Interoy, una compañía petrolera, se están pavimentando un poco más de 300 metros. Entonces son proyectos y pues también y proyectos también que se van a mandar a la OCAD, que es la construcción de una obra de urbanismo a nivel de un proyecto que hay en la estación, en la inspección de policía de Doima, por cerca de 1.000 millones de pesos, para facilitarle la vivienda a 216 usuarios. En cuanto a regalías petroleras, ¿cómo está Piedras ahora? Sí, y eso a nivel general. Piedras en este momento recibirá el 50% menos de lo que en todos los años anteriores recibió, el año que menos recibió. Entonces, pues en eso estamos un poquito preocupados, pero la plata, sabiéndola utilizar, yo sé que nos va a rendir. ¿En cifras esto qué representa? En cifras representa, pues yo no creo que sea tan significativo para la obra, sino de la plata que nos lleva, nos llega más de un 50%, que no nos llega. ¿Cuánto recibían antes y ahora? En el 2010, no estoy equivocado, recibió 11.500 millones de pesos. Y en el 2011, aproximadamente 6.000. Y en este año, por ahí, unos cerca de 3.000 millones de pesos. Entonces, esto merma, obviamente, la capacidad de maniobra del municipio. Sí, claro, nos obstaculiza algunos procesos. Pero de todas maneras tenemos que bregar, les repito, a ver cómo utilizamos bien el recurso, y yo creo que si visualizamos ahí, hacemos un paralelo de gastos a años anteriores con el año de 2012, ahí se ve físicamente que hemos manejado bien el recurso y hemos invertido menos, con de pronto igual obra o más obra de lo que de pronto se ha hecho.